El armonioso sinsonte ya no canta. Desde aquel día que mi amor se marchó, tal vez se siente muy triste en esa casa, al saber que muy solito quedé yo. Tú te fuiste y te llevaste mi alegría, sabes que eras toda mi felicidad. El sinsonte se lo pasa noche y día, revoloteando al sentir mi soledad. Muchas veces a su jaula yo me acerco y aletea como queriéndome hablar. Picoteando los alambres yo le entiendo, que lo suelte para salirte a buscar. Picoteando los alambres yo le entiendo, que lo suelte para salirte a buscar. Pero yo sé que al sinsonte se le olvida la costumbre de allí no volverte a ver. Pobrecito de mí el resto de mi vida, a esperarte sin saber si has de volver. Tú te fuiste y te llevaste mi alegría, sabes que eras toda mi felicidad. El sinsonte se lo pasa noche y día, revoloteando al sentir mi soledad. Muchas veces a su jaula yo me acerco, galetea como queriéndome hablar. Picoteando los alambres yo le entiendo, que lo suelte para salirte a buscar. Picoteando los alambres yo le entiendo, que lo suelte para salirte a buscar.